Administrative staff, list 8. Perdone, no he entendido su nombre. Excuse me, I didn't catch your name. David empezará aquí el lunes próximo. David will be starting here next Monday. Al señor Pérez le gusta que le halaguen. Mr. Perez likes to be flattered. ¿Podría repetir su nombre, por favor? Could you repeat your name, please? Tu apretón de manos revela tu carácter. Your handshake reveals your character. Buenos días, señor Jones. Me alegro de verle de nuevo. Good morning, Mr. Jones. It's good to see you again. ¿Quiere sentarse? Won't you have a seat? ¿Desea algo para leer? Can I get you something to read? El señor Pérez tuvo que ausentarse por una emergencia. Mr. Perez had to leave on an emergency. Intenté localizarle a usted, pero ya se había marchado. I tried to reach you, but you had already left. Dejé un mensaje en su móvil. I left a message on your cell phone, or I left a message on your mobile phone. Perdone las molestias. I'm sorry for the inconvenience. Espero que esto no le cause ninguna molestia. I hope this doesn't inconvenience you. Me temo que el señor Pérez no podrá verle hoy. I'm afraid Mr. Perez won't be able to see you today. Le diré que usted ha llamado. I'll tell him you called. He marcado tu número por error. I dialed your number by mistake. Dejé el mensaje en un contestador automático. I left the message on an answering machine. No nos ha devuelto la llamada. They haven't called us back. Voy a pasar su llamada a una operadora. I'm going to transfer your call to an operator. Se esperan 20 personas para el acontecimiento. 20 people are expected for the event. Ya he reservado el salón. I've already reserved the room. No hemos elegido el menú todavía. We haven't selected the menu yet. Tengo que organizar el transporte para el evento. I have to organize the transportation for the event. Tengo una lista de control de 2 páginas. I have a 2-page checklist. Todo saldrá según lo previsto. Everything will go as planned.